Estamos aquí en Radio La Minga, de Villa Yardino, estamos con Enzo Comari, aquí en la décima vuelta, che. Bueno, Enzo, para la gente que usted no lo conoce, Enzo Comari, que está acá con el GR Verde, cuéntenos cómo llegó este auto a usted, el proyecto H, por qué se lo dieron, para que la gente que no conoce, porque han pasado muchos años, se entere de quién es usted. Bueno, yo pertenecí al grupo que fue a Alemania con Berta y Fangio. Era mecánico de la fábrica, había estado en el armado de los motores que corrieron, entonces me llevaron. Lo armamos con un compañero, pero había que ir uno solo y me dijeron a mí. Y bueno, fui allá y volví. Cuando vine y se hizo los 50 años del Torino, vinieron a hacerme un reportaje, lo del Club Amigos del Torino, y me preguntaron que de los Torinos que yo tuve, cuál me gustaba más. Y le digo, yo nunca tuve Torino. Bueno, no lo podían creer, se sintieron un poquito mal y se han ido cuando se volvían a Buenos Aires. Iban, no lo podían creer. Entonces hicieron un grupo que se le pusieron Proyecto H, porque si usted se fija, yo tengo Enzo con H. Claro. Y sin que yo sepa, entre todos juntaron y me compraron este Torino. Un Torino hermoso, cuatro puertas. Fue un poco apurado, porque cuando los 50 años de la carrera, querían que yo entrara con un Torino. Ellos estaban preparando un dos puertas, pero como se les venía, compraron este y me lo entregaron, y yo entré en Torino a la Fortaleza. ¿Es un GR78? 79. 79. Sí. Color verde delta. Verde delta, sí. Impecable, está hermoso, y anda bien. Enzo, bueno, ¿qué recuerdo le queda, si usted tiene que pensar en el primero que le viene de Nürburgring? ¿Qué recuerdo le viene, el primero? Y para mí fue, qué sé yo, la verdad que no lo esperaba. Nosotros todos armamos los motores, después hicimos los autos y todo, pero trabajando, pensando en ¿cómo es? Pensando que era un auto más, porque nosotros armábamos los autos que corrían y ni íbamos a las carreras, estábamos siempre dentro de la fábrica, porque Berta se iba con su equipo y nosotros seguíamos armando motores por las dudas y para otros y qué sé yo. Y bueno, a último momento me dijeron que tenés que ir vos. ¿Cómo le imaginé? Sí, y así fue. Podía haber ido yo, podía haber ido. Bueno, fuimos Giaconi, Andreu, que era el electricista, y yo. Son los tres de adentro de la fábrica, los que conocíamos los autos desde que se hicieron. La mayoría de los otros pilotos mecánicos lo conocieron recién allá. Nosotros lo ayudamos a nacer. Y una emoción muy grande verlo pasar por la bandera cuadros. Ah, sí, sí. Bueno, nosotros ganamos, nada más que nos quitaron. Sí, sí, nos robaron. Bueno, eso, a disfrutar de este evento tan lindo que organiza Diego. Y bueno, muchísimas gracias por venir y por darnos la nota. Bueno, muchas gracias. Le agradezco a ustedes que todavía se acuerdan de mí.